CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estábamos hablando de ayer, una empresa de membrillos, estuvo Orsi y tengo acá fotos también de la vicepresidenta Argimón recogiendo membrillos, porque fue una donación y de esta empresa y estuvo allí, está manejada más por mujeres, por eso estuvo Argimón participando de la actividad, junto con el intendente de Canelones. Hablando de situaciones a nivel parlamentaria y hablando no de membrillos, sino de situaciones complejas como es el hambre y la pobreza, el diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio por el departamento de San José dijo que desde Silda Polié hasta Ciudad de Plata se ve un aumento muy importante del hambre y de la pobreza. Y expresó que en el último año, según los cálculos que han sacado, unas 6.000 personas del departamento pasaron a ser nuevos pobres. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio. Por un lado, y por obvio que suene, siempre detrás de los números está la gente. Y muchas veces estos índices puestos en contexto nos dicen de dónde venimos y nos anuncian hacia dónde vamos como país. Hoy puedo afirmar que en el departamento de San José, desde Silda Pobliera hasta Ciudad del Plata, la pobreza se siente, que el hambre se siente y se siente en todo el departamento, señor presidente. ¿Cuántas personas hoy no pueden dormir en la noche pensando cómo van a hacer para pagar la luz? ¿Cuántas personas hoy no pueden dormir por la angustia que le genera no saber cómo van a hacer para pagar el alquiler? ¿Cuántas personas hoy no pueden dormir pensando cómo van a llegar a fin de mes con un plato de comida a sus hijos? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes hoy no tienen garantizado un plato de comida? Si comparamos el 2019 con el 2020, la pobreza en el departamento de San José pasó de un 2,32% a un 7,4%. Dicho de otra forma y para ponerle un ejemplo, el Estadio Castro Martínez La Guarda de San José tiene capacidad para 3.000 personas. El equivalente a dos estadios Castro Martínez La Guarda llenos es la cantidad de habitantes de San José que pasaron a la pobreza en un año. Sí, en el entorno de 6.000 personas más en nuestro departamento hoy están en esta dolorosa situación. Pero además, recientemente vio la luz un informe elaborado por el Observatorio de los Derechos del Niño y la Adolescencia del Uruguay. En lo que tiene que ver con el departamento, la pobreza en niños, niñas y adolescentes, si se comparan los años 2019 y 2020, se triplicó. Sí, se triplicó. Este aumento del 4,8 al 14,17 tiene como doloroso agravante que San José dejó de ser uno de los departamentos que tenía menor incidencia al respecto y es donde dicho aumento tuvo mayor peso en comparación. Hemos visto en San José en el último tiempo más pérdidas de empleos, desalojos en asentamientos en plena pandemia, anuncios de corte de luz a quienes no han podido pagar, situaciones que por supuesto provocan preocupación y una lógica angustia. Pero hemos visto también cómo en San José la propia gente ha construido una red de contención, desde ollas populares hasta merenderos, gente que organiza canastas solidarias, en ámbitos tan variados como colectivos barriales, sindicatos, instituciones deportivas, religiosas, y podría seguir, quedando en evidencia la debilidad del Estado para enfrentar estas situaciones. Ahí estaba la denuncia del diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio por San José en respecto a la situación social y económica de su departamento. La Cámara de Diputados también determinó extender la prórroga vinculada a un proyecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Instituto Nacional de la Granja. Por un lado está la prórroga y por otro lado está la queja, debido a que se manifiesta que las negociaciones que se deben efectuar con las gremiales granjeras no se estaban llevando a tiempo. Hubo una actividad el miércoles de la semana pasada, por primera vez, cuando esto ya tenía que haber sido tratado por el Ministerio muchas otras veces y con una anticipación mayor, y se le daba como 13 o 15 días para que se definieran las organizaciones granjeras sin tiempo de estudiar más o menos el tema. Por eso la prórroga, pero además cierto tirón de oreja que, más allá de la pandemia, el Ministerio de Agricultura y Pesca, para cumplir con lo que está establecido en ese proyecto de la Institución Nacional de la Granja y la negociación que tienen que hacer con las partes, se tome justamente el tiempo necesario para hacerlo debidamente, no como una especie, dijo, de tomadura de pelo, decía el diputado Yarzábal del Frente Amplio. Hablaron sobre este tema el diputado Juan Moreno del Partido Colorado y Nelson Yarzábal del Frente Amplio, y reitero, la votación de la prórroga fue otorgada y votada por parte de la Cámara de Diputados. Moreno, hablando del tema de la situación que genera la pandemia, Nelson Yarzábal también, reitero, tirándole algún tirón de oreja al propio ministerio que conduce Uriarte. Vamos a escuchar. Este proyecto de ley es presentado por motivos de una situación de excepcionalidad y las limitaciones que con ella transcurren. La emergencia nacional sanitaria y las disposiciones sanitarias a través del decreto número 93/020 del 13 de marzo del 2020 recomendaron la protección a nuestra población del contagio y posible esparcimiento del virus COVID-19. Por tal motivo, se generaron dificultades y retrasos para el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades propuestas. Es así que el proceso, debido a las consultas y reuniones de trabajo con organizaciones representativas de los sectores que tienen competencia en dicha cadena respectiva, como lo estableció este cuerpo legislativo, para establecer los cometidos, el alcance, la integración directiva institucional, la financiación de la misma y la forma de ejecución del Instituto Nacional de la Granja, se retrasó. En efecto, la consulta a las organizaciones representativas de los sectores implica un análisis, intercambio de opiniones y discusión en el ámbito interno de estas. La gran mayoría de los integrantes de las gremiales se encuentran radicados en el interior del país y no todos ellos tienen acceso a herramientas informáticas para poder acceder a plataformas de videoconferencia. Es por ello que se entiende necesario continuar con las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo, tendientes a lograr el distanciamiento social y preventivo y procurar evitar la diseminación del virus en el marco de la emergencia nacional sanitaria. La evolución de la situación actual en materia sanitaria que enfrenta el país amerita extender el plazo de consulta a los sectores involucrados. Gracias, Presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Yarzábal. Gracias, señora presidenta. Como integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, aconsejamos también votar este proyecto. Estuvimos de acuerdo en la votación en la comisión, porque entendemos que el Ministerio de Ganadería ha estado en falta al no haber cumplido con los plazos otorgados por la ley, en la ley 19.889, en su artículo 374, dice que tiene 180 días el Ministerio para presentar un proyecto de ley en consulta con las organizaciones de productores vinculados a la granja. No se tomaron el tiempo necesario debido al tema de la pandemia y bueno, se le pide al Ministerio que cumpla, que cuando hay, en este caso, reglamentaciones vinculadas a la institución de la granja, tiene que ser en concordancia con las organizaciones que la integran. Hacemos la pausa, seguimos. Seguimos con la información y en este caso decíamos que la Cámara de Senadores aprobó, lo decíamos en título hoy en el informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos, la prórroga de las elecciones de la Caja de Profesionales, que tenía que ser en el mes de mayo y se cambió para el mes de octubre por el tema de la pandemia. Esto fue aprobado por el Senado y Graciela Bianchi fue la miembro informante, la senadora del Partido Nacional. La integración de las cajas mal llamadas paraestatales, pero bueno, existen así, es costumbre, hay que elegir los miembros de los directorios y el propio directorio de la caja manifestó su preocupación por las condiciones sanitarias, lo consultó con la Corte Electoral, señora Presidente, y todos estuvieron contestes, al igual que el Ministerio de Salud Pública, que no se perjudica a la Caja de Profesionales en absoluto por postergar las elecciones, y además, reitero, fue una iniciativa del propio directorio que hizo llegar esa necesidad. Es simplemente postergar las elecciones de mayo y pasan a junio de este año. Octubre del 21. Gracias, bien, señora Presidenta. Vamos entonces a votar en general el proyecto de ley por la afirmativa, si van a expresar. 28 en 29 afirmativo. Allí tenían entonces la prórroga de las elecciones de la Caja de Profesionales, que pasa entonces del mes de mayo, cuando tenía que haberse realizado, a el mes de octubre. Por otro lado, y siguiendo en el Parlamento y volviendo a diputados, la ley de medios genera preocupación respecto a su aprobación. La idea era aprobarla el miércoles pasado en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, pero existen dificultades dentro de la coalición multicolor. El Cabildo Abierto ha manifestado que ellos quieren defender a la empresa pública Antel y por eso algunas de las medidas que venían en la ley original desde el Poder Ejecutivo no les convencía. Se ha trabajado, se ha sacado o ha intentado sacar todo lo que tiene que ver con la materia de la negociación por internet, que eso se apruebe aparte de la ley de medios. Y Sebastián Kall, el diputado de Cabildo Abierto, viene llevando adelante ese trabajo. Mientras tanto, desde el Frente Amplio se dice que además de la falta de acuerdo en el sector de gobierno, de una ley que vienen apurándola pero que no la pueden terminar votando por dificultades dentro de la propia coalición multicolor, decía Gabriel Tinalini, diputado del Frente Amplio en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, que es una ley también que genera extranjerización, que coarta derechos y que además concentra poder, y por lo tanto para ellos son modificaciones negativas que no van a acompañar. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Gabriel Tinalini, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados. Simplemente que esta ley entró hace 14 meses al Parlamento, esta propuesta, este anteproyecto, lo cual a la fecha, más allá de todos los impulsos, de todas las discusiones, de todos los apresuramientos, que estaba previsto que el 2 de diciembre del año pasado se tenía que votar sí o sí, evidentemente que generó controversia, y de hecho hoy seguimos discutiendo en el buen sentido esta nueva propuesta. Evidentemente que refleja que esta nueva ley de medios tampoco ha tenido un consenso unánime dentro de la coalición. Y creo que hemos aportado, desde la fuerza política del Frente Amplio, hemos aportado sustancialmente una cantidad de instituciones que han participado, que han aportado y de hecho siguen aportando y la ley se sigue modificando. Entonces partimos de una base que es una ley, desde el punto de vista de la participación, de la transparencia que limita el proyecto nuevo de ley. Es una ley que recorta derechos. Es una ley extranjerizadora. Es una ley concentradora. Pero yo quisiera revisar algunos de las comparecencias, algunas versiones taquigráficas, como también ha manejado. Y acá le quiero la comparecencia, por ejemplo, del ministro. La primera comparecencia que el ministro tuvo en el mes de mayo. Y ahí refleja, y el ministro de Industria, yo creo que hay que valorar lo que dijo en ese momento, y yo creo que es lo que reúne esta ley, que esta ley es un modelo de negocio. Lo dijo textual, está en la versión taquigráfica. El tema es que los cableoperadores están perdiendo el valor de la empresa, del negocio, porque evidentemente que los avances en todo el sistema de tecnologías, de la información, todo va hacia la convergencia, hacia lo que es la fibra, que hoy por hoy el Uruguay tiene instalada con una capilaridad que llega al 85% de los hogares. Esa es una inversión pública, una inversión apreciada, y que hoy por hoy, evidentemente, que no solamente los cable operadores a nivel nacional, sino que hay empresas internacionales que están apeteciendo eso. En definitiva, ahí abrimos la puerta, en los diferentes artículos, a poder tener la concentración de medios en el Uruguay. El poder, esa ganancia que está generando hoy Antel en base a lo que es Internet, acceso a banda ancha, que son 400 millones de dólares por año, esa torta justamente el ministro dice que había que repartirla para que estas empresas no perdieran el valor del mercado. Y que se había interesado en comprarla, bueno, que le revalorizaba el negocio. Y evidentemente que estas definiciones políticas hacen ruido, no solo a la interna nuestra, sino a nacional. ¿Cómo un proyecto de ley, el 19.307, que es ejemplo a nivel mundial, y no dicho por nosotros, no dicho por el Frente Amplio, dicho por organismos internacionales, como la UNESCO, por ejemplo, que la toma como ejemplo en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, y que se cambia? Ahí la señora que compareció, Lidia Brito, de la UNESCO, la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe, ahí expresa claramente y expresó que esta ley nueva, este proyecto de ley, recortaba derechos. Discusión de la ley de medios, que la idea es que salga antes de del ingreso de la rendición de cuentas que estaba a la vuelta de la esquina en este mes de junio para poder ingresar. Por eso es que se intenta apretar el acelerador, más allá del cof que está haciendo la coalición de gobierno en este tema. Se presentó por parte del presidente del INJU, Instituto Nacional de la Juventud, Felipe Paulier, el programa INJU Avanza, que es para jóvenes de contexto crítico. Se estará intentando llegar a unos 1.600 que están anotados o en el MIDES o gente que egresa de el INISA, el Instituto Nacional vinculado a menores infractores. Va a haber acompañamiento, también formación en el área profesional para insertarse a nivel de mercado laboral, y también temas que se vincula con la con el esparcimiento, deporte, pintura. Decía en este caso Felipe Paulier que será desarrollado en 8 departamentos. Lo escuchamos. La intervención para jóvenes de 18 a 22 años, a jóvenes que han quedado relegados, a jóvenes que no han terminado el ciclo básico de educación, a jóvenes que hoy no encuentran en el mercado formal una propuesta de empleo. INJU Avanza también será una herramienta particularmente para trabajar con los gurises que egresan de INISA, siendo mayores de 18 años, en su proceso de integración comunitaria y social. Refleja una decisión política de este ministerio, de este instituto, de tener una herramienta para los jóvenes que más lo necesitan. Es una iniciativa que reúne experiencias de muchos años, el trabajo de muchos cuadros técnicos que a lo largo de varios años en este instituto y en este Ministerio de Desarrollo Social, ejecutando programas múltiples, han desarrollado y los hemos reunido en esta propuesta que entendemos es innovadora y que será una gran herramienta para llegar en 8 departamentos del país, en casi 20 territorios, en una estructura descentralizada que va a estar con casi 100 cuadros técnicos del Ministerio trabajando a partir de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Nos proponemos alcanzar en este primer año una cobertura de 1.600 jóvenes, planteando una intervención en 4 pilares de trabajo en un plazo de 12 a 18 meses. Los 4 pilares serán el acompañamiento técnico individual por parte de los cuadros técnicos del Instituto, la capacitación para el mundo del trabajo en herramientas básicas de alfabetización digital, de orientación laboral y de capacitación específica junto al INEFOP, espacio de integración comunitaria a través del deporte y la cultura, en conjunto con la Secretaría y con el SODRE. Parte de lo que decía Polier, Felipe Polier del INJU, nos vamos a la pausa, la última, volvemos. El diputado Eduardo Linger, diputado del Partido Colorado, por el departamento de Maldonado, planteó la necesidad de que el Ministerio del Interior analice la situación de bienes incautados que hay en distintas dependencias y que están en abandono y se están destruyendo. Hay que recordar que esos bienes incautados muchas veces tienen que ir a remate para generar fondos económicos para distintos programas públicos. Pero en la medida que se los abandone, después pierden valor y terminan siendo a veces vendidos como chatarra. Habló de su departamento, concretamente de la zona de la cárcel de Las Rosas, y decía esto el diputado Slinger. Voy de acá, no pasa nada. Ya que indudablemente, como lo decía, es un perjuicio que impacta notoriamente en nuestra sociedad. Y voy a dar un ejemplo porque me parece que naturalmente uno siempre en el contexto en el que está más cerca tiene posibilidades de comprobar y de sustentar lo que se dice, porque de eso se trata, ¿no? De cuando uno propone algo que tenga un contenido, porque de lo contrario se trata de generar humo o distorsión frente a las enormes dificultades que tiene el país, cuando todos debiéramos trabajar naturalmente en aquellos aspectos en los que podemos mejorar y en los que podemos generarle un beneficio a la sociedad. Notoriamente, en el departamento de Maldonado, en lo que es el establecimiento penitenciario de Las Rosas, la incautación o decomisos de bienes provenientes de las actividades ilícitas, como lo dije, ha configurado una señal muy clara en lo que es el combate a la delincuencia. Tan importante para el proceso como lo es la condena al delincuente, ya que la incautación actúa como estrategia preventiva y disuasiva de múltiples delitos. El Estado, como lo decía hace algunos minutos, amparado en una apropiada legislación que cumple con los estándares internacionales en la materia y ha realizado una consciente puesta a punto de estrategias al respecto con la cooperación interinstitucional entre juzgados de crimen organizado, dependencias del Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría del Lavado, entre muchos involucrados en un tema muy complejo, ha elaborado mecanismos que permiten, por suerte, rápidamente entrecruzar datos para que el juez tome decisiones sobre delitos y los productos derivados de ellos. No obstante, sigue siendo necesario encarar, y acá hago especial énfasis, encarar en lo inmediato acciones tendientes a superar las enormes deficiencias que mantiene el sistema judicial en cuanto a los plazos, utilizando eficazmente los instrumentos normativos vigentes. En el departamento de Maldonado, como lo dije, hay un claro ejemplo que sé que existe a nivel de todo el país. En la unidad, como le decía, número 13 de Las Rosas, hay un extenso espacio de cientos de metros cuadrados donde a la intemperie hay así una especie de depósito de bienes incautados en eventos delictivos. bienes que están afectados a una medida cautelar, naturalmente en un marco de proceso penal. Esta situación, que como dije, se da a lo largo y ancho de todo nuestro país, donde indudablemente se están con unidades atestadas de vehículos en degradación, motos, camionetas, partes de todo tipo, gomas, repuestos, elementos que por su estado ya se desconoce la correspondencia, incluso de su origen, porque sufren un abandono en ese lugar, donde además afectan suelos por diversos materiales en descomposición, basta ver las baterías y todos los metálicos y plásticos y todo lo que se da, ya incluso en muchos casos no se puede ni siquiera reutilizar o reciclar, ni tampoco desintegrar en el corto plazo. Voy redondeando. Decía entonces que todo esto va generando una distorsión muy grande. Ahí hablaba entonces Linger de la necesidad de que esa situación de la posibilidad de poder comercializar esos bienes para hacerse de fondo para políticas públicas sea más ágil. Porque si no les terminan destruyéndose, contaminando a través de las baterías de autos y de motos que están allí y que agarran agua por la lluvia. Y bueno, pide soluciones sobre ese tema. A nivel del teletrabajo, que todavía sigue en estudio la reglamentación a nivel de la Cámara de Diputados, porque como ustedes saben también han surgido allí diferencias, CIESU y también la Universidad de la República han realizado un análisis sobre las características vinculadas a la respuesta justamente en temas de teletrabajo. Un 77% de los individuos está incapacitado de poder desarrollarlo por falta de elementos, de estructura para el teletrabajo. Un 22% además, sobre todo trabajadores, por ejemplo, de la salud, necesitan el contacto, por lo tanto es imposible generar teletrabajo, y un 50 y pico de personas que sí lo pueden hacer no tienen los elementos como para poder realizarlo, sobre todo además de los quintiles más bajos en relación a ingresos con respecto a quienes tienen mayor ingreso. Vamos a escuchar lo que decía Fabián Caracedu, representante de CIESU en esta actividad de la Universidad de la República. No solamente en las capacidades técnicas, sino también en los tipos de trabajo que realizan las personas. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un trabajo con contacto diario, por ejemplo, trabajadores de la salud, tal vez una peluquera, tal vez algún albañil, o esos trabajos que son de alto contacto cercano, frente a aquellos que ya tienen en cuenta las posibilidades para realizar el trabajo a distancia. Lo que investigó es que descubrió es que el 77% de los trabajadores tienen dificultades para trabajar desde su casa. 22% de los trabajadores realizan trabajo de alto contacto. O sea, ese 22% de trabajadores que realizan trabajo de alto contacto estarían inhabilitados o tendrían dificultades para realizar el teletrabajo. 58% de los trabajadores tienen un trabajo de bajo contacto, pero no lo pueden realizar. ¿Qué quiere decir? Que si bien hay una gran porción de trabajadores que tienen trabajo, que podrían realizar teletrabajo por otros motivos, sea socioeconómicos, infraestructura, conexión y demás, no podrían realizar el trabajo a distancia. Los trabajos a distancia de bajo de contrato son realizados por una porción de trabajadores de mayores ingresos. O sea, quienes pueden realizar el teletrabajo son profesionales o personas con altas cualificaciones que justamente por esa condición también son trabajadores de mayores ingresos. Solo un 10% de los trabajadores, los percentiles más bajos, como estábamos viendo anteriormente en la gráfica, pueden realizar trabajo a distancia, frente al 50% de los más altos. Y la desigualdad en el trabajo a distancia se incrementa considerablemente por el acceso de Internet y las condiciones del hogar. También, como ha sucedido con la pandemia, no todas las personas, por más que pudieran desarrollar el teletrabajo en sus casas, estaban con la infraestructura acorde a poder realizar el teletrabajo. Por ejemplo, tal vez habían personas o trabajadores que tenían su computadora en la casa para fines recreativos o para mandar un mail o buscar internet, pero no usar el computador o la infraestructura directamente. Capaz que incluso hasta el plan de internet que tenía no era el adecuado para poder realizar el teletrabajo. Y luego, menos del 10% de los trabajadores con primaria completa, que es lo que muestra ahí justamente la disparidad a nivel educativo, pueden realizar el trabajo a distancia, mientras que la cifra aumenta al 60% para los que tienen por educación terciaria. El diputado Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, manifestó que la parte legal, la parte de asesoramiento legal pública muchas veces queda de lado por parte del Estado cuando quiere hacer un acuerdo con algún privado. Y terminan siempre, dicen, los mismos estudios privados porque le dan garantías de que el negocio que quieren hacer lo van a hacer. Y después terminan firmando contratos leoninos, dijo Luz, como con UPM, el gobierno anterior, como este gobierno respecto al puerto y Catornati. Escuchamos lo que denunciaba el diputado Eduardo Luz en Cámara de Diputados. Y para adornar la transacción o para adornar el acuerdo, asisten a estudios privados de abogados muy conocidos, muchos de ellos tengo relación de amistad y los respeto por su calidad intelectual, pero esos estudios jurídicos siempre hacen los informes a pedido del cliente, como corresponde. Hay un dicho en la carrera de abogacía, que hay varios abogados, que el abogado dice: usted a mí dígame la verdad, porque para mentir estoy yo. Bueno, esos informes jurídicos que nos terminan exponiendo las conveniencias de ciertos negocios, cito solamente dos, UPM y ahora el tema del puerto, que tienen cierta similitud, bastante diría yo, ha hecho que los valiosos juristas que ocupan las reparticiones jurídicas de nuestros gobiernos no sean considerados. Incluso algunos me han dicho directamente que ellos hacen informes en contra y como a los directorios no les sirven los informes, recurren a esos estudios que son siempre los mismos. 4 o 5 estudios que todos conocemos. Incluso leyendo los trabajos de doctrina de algunos de los principales de esos estudios, en doctrina opinan determinada cosa o determinado perfil frente a un tema y después cuando tienen que hacer el dictamen opinan distinto porque eso es lo que le conviene al gobierno de turno. 9 de la mañana, nos tenemos que ir. Gonzalo Izasmendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.